curiosos. El tema de esta semana en Curiosos es... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su programa Curiosos. Yo soy Pami. Yo soy Fátima. Y yo soy Eve. Y pues, ¿cómo están, compañeras? ¿Qué tal? ¿Cómo está su día en este... pues, una mañana friolenta, de hecho? Pues realmente, como tú dices, hace mucho frío y aquí estamos cubriendo el calorcito entre todas en la cabina. Sí, es un buen día para tomar cafecito o tomar chocolate. O dormir también. Qué curioso, porque me acabo de comprar un frappé. Pero oigan, pues empecemos a hablar de este tema que Fátima escogió la semana pasada. Escogimos. Y pues vamos a hablar un poquito de la música. ¿Gustas empezar? Claro, ¿por qué no? Bueno, como lo dije en la sesión pasada, íbamos a hablar acerca del género pop, pero ya dependiendo de diferentes, ¿cómo decirlo?, países o géneros, por así decirlo, íbamos a hablar del pop en Corea, en español y en inglés, ¿no? Y bueno, cada quien tiene su habilidad. Un ejemplo, Fátima le encanta el pop en inglés. Y iba a hablar curiosos un poco acerca de esas bandas. Creo que Pamela va a hablar del pop en español. Y en especial vamos a hablar también del K-pop, para que muchos sepan de esas curiosidades y de algunas personas que sepan más acerca de estos géneros y más como lo innovador que están dentro de este 2018-2019 el K-pop, ¿no? Pues como ya saben, el K-pop se ha vuelto muy popular en estos días. Muchos hablan de eso y en Twitter se hace tendencia. Sí, nos está ganando a las boy bands, sí, esa competencia en las redes sociales. Pero dejemos ese tema para después, ¿sí? ¿Y nos quieres comentar acerca del pop, no sé, en general, pop latino, Pame? Pues sí, sí les quiero comentar un dato de cómo... de para que se diferencie muy bien acerca de los diferentes tipos de pop. El pop latino se refiere generalmente a aquella música pop que tiene sonidos e influencia latina. Esto es de la música originaria de Latinoamérica, pero también puede ser música pop de cualquier parte del mundo, así como tú lo mencionas, o como el K-pop. La música pop latina suele estar cantada en español, inglés y portugués. Además, muchos artistas internacionales de Francia e Italia a menudo cantan en español para el público de habla hispana. Yo también aquí voy a poner como un poquito de contexto acerca del género pop, que fue derivado ciertamente en inglés. Y bueno, su historia empieza en Londres, Inglaterra, por los años 90, más bien por el 1996, por ese siglo, que se hace como este género musical de culto para describir esos géneros que muchas personas se... frecuentemente lo estaban escuchando, y por eso también es el género pop, que viene del género popular o pop de... sí, popular, ya sea en español o en inglés. Y bueno, está dominado a géneros como el country, blues, el folk, incluso el jazz, esas todas mezcladas, también un poco de rock, todas esas cosas, esos géneros musicales donde se iba derivando y se iban a ir mezclando. Pero lo destacable de este género es que realmente todos lo escuchaban y a todos les gustaba este género. Por eso también quisimos mencionar, porque la mayoría de nosotros escuchamos, aunque no nos guste, lo hemos escuchado. No, sí, de hecho, exactamente como tú mencionas, un poquito de cómo surge esto. También el pop latino tiene como una especie de historia, contexto, que es básicamente que surge de la confluencia de estilos tradicionales latinos como el bolero, la balada, y otros como la música pop procedente de los países anglosajones en los años 50 y 60. Y pues, de hecho cuento con una lista de personas que son consideradas como la reina, la princesa. ¿Co-vecinos? ¿Gustan saber cuáles? Sí, claro, pues, no sé si sepan esto, pero la madre del pop latino es la cantante cubana Gloria Estefan. El padre del pop latino es el cantante mexicano Luis Miguel. La diosa del pop latino es la colombiana Shakira. El dios del pop latino es el cantante puertorriqueño Chayanne. El rey del pop latino es el cantante la reina del pop latino es la cantante mexicana Paulina Rubio. Y el príncipe del pop latino es el cantante puertorriqueño Luis Fonsi. Es muy curioso, yo no sabía esto. O sea, contaba con que Shakira sí era como una de las más importantes. Nuestro sol de México, ¿por qué no? Ah, también, fíjate. Pero esto es más curioso. La princesa del pop es... ¡Curiosos! Quién? ¿En general, en todo el mundo o del latino? Latino. Ah, no. Es... ¿no? Es Belinda. Entonces es como... Sí, es bastante interesante porque... Siento yo que Belinda ha tenido como una carrera un poquito con altas y bajas. A veces la vemos mucho demasiado en estas listas y a veces no. Entonces, pues básicamente que ya sea la princesa del pop tiene mucho como sentido y a la vez, pues sí, ¿no? Mucha gente sí la escucha al final de todo. Sí, yo me acuerdo de Belinda en la... era una serie de Televisa... No, el canal de las estrellas. ¿Usted le dice, no? Sí. Ah, ok. Ahí aparecía en la serie de Camaleones o algo así. Ah, sí, fue de sus últimas novelas, según yo. Fue ahí donde la conocí. Creo que Fátima no la vio porque tiene cara de que no la conoce. Sí, o sea, conozco así la canción de Zapitos, que es la más popular de Belinda de esa época, pero... No, Belinda ya estaba grande en Camaleones. Sí, por eso digo, no recuerdo muy bien. Y de hecho salía con Pee-wee. Y sí, ¿te acuerdas que salía Pee-wee? Yo la veía por Pee-wee, pero ahí cuando lo vi dije, no, este no es el Pee-wee que yo conocí en Cumbia Kings. Pero bueno, pues básicamente es eso. O sea, creo que todos hemos escuchado todas las canciones de Shakira, de Belinda. También siento un poquito, no sé si ustedes lo sientan, que Shakira ha cambiado un poco en sus letras. Yo siento que en general todos los artistas, como mencionaste, Luis Fonsi, antes sus canciones eran melancólicas. Como baladas, ¿no? Y ahora como está el boom del reggaetón, pues es como la mayoría ha cambiado su género. Sí, como que han metido muchos, pues incluso también lo visual, está como más sensual, por decirlo así. Pues yo sé que esto vende más, pero la verdad la canción de Despacito yo la odiaba. Es muy... me impresiona mucho cómo el reggaetón, ahora sí que saliéndonos un poquito de esto del pop, el reggaetón ha llegado a todas partes del mundo, a lugares que neta son imaginables, como podría ser el caso de Israel. Yo pensaría que ahí estarían escuchando canciones como un poquito más así de Medio Oriente. Estaban escuchando mucho Despacito y se la sabían. O sea, se la sabían y eso me impresionaba bastante. Es como, ¿cómo llegó Luis Fonsi hasta acá? Pero vaya, se hizo famoso gracias a eso, al reggaetón. Sí, también lo que mencionas y pues hay que acostumbrarnos al cambio, ¿no? Pues sí, por un lado está bien que evolucionen, pero definitivamente Despacito está súper cancelada para mí. Yo la verdad no conocía mucho el reggaetón, entonces cuando apareció Despacito dije, bueno, voy a darle la oportunidad, voy a escuchar un poco el reggaetón. Y pues sí me gustó, pero ya como que lo sentí tan repetido en otras canciones que de alguna manera como que ya no me interesó tanto. Pero también estaba también saliendo un poquito del pop, también estaba el debate de si por ejemplo, el género del reggaetón podía estar como en los Grammys. ¿Ustedes conocen los Grammys? Sí. Y estaban como debatiendo si era aceptable, si era bueno. Entonces los reggaetoneros, las personas que producían este tipo de canciones, decían que pues lo mejor sería que pues también se incluyera. Pues sí, pero ahorita no hay que darle esa popularidad al reggaetón. No hay que regresarnos a los 2000, donde cantaban canciones de amor, en desesperación y todas esas cosas. Y también el trending de ahorita, como el K-pop, que dice que, como se lo mencioné, están debatiéndose con las boy band que ya no están en estos momentos porque ya cada quien está en solista. Un ejemplo, no sé, One Direction. Los Jonas Brothers se acaban de reunir, ¿no? Pero ellos también hicieron su carrera en solista. Entonces, pues, también hay que debatir en esos aspectos, ¿no? Y por lo que mencionó Pamela de los reyes y las reinas, pues todos sabemos quién es el rey y la reina del pop en general. O sea, que dices, es casi cultura general, que es Michael Jackson y Madonna. O sea, y la princesita del pop, que es Britney Spears, ¿no? Por eso también cuando Pamela preguntó acerca de la princesa del pop, yo pensé que era ella y no Belinda. Pero pues ahí se van esos géneros, ¿no? Nada más que, no sé, Belinda... pues en español y Britney Spears en Estados Unidos, ¿no? Exactamente, o sea, es como pues cuestión de países, ¿no? Exacto, y por ejemplo, como lo mencionaba Fátima, que, o sea, que se produjeron mucho, hubo mucho auge del pop en Estados Unidos. ¡Curiosos! Y bueno, de ahí sale, digamos, el pop, el K-pop. O sea, hubo una persona que fue a estudiar ahí en Estados Unidos y empezó a ver cómo trabajaban las industrias del entretenimiento en Estados Unidos y dijo, bueno, esto me lo llevo a Corea. Y llegó a Corea y dijo, bueno, no puedo hacerlo de la misma manera que los Estados Unidos. Voy a revolucionar o voy a buscar otra forma de hacerlo. Entonces la persona dijo, bueno, lo voy a hacer, pero yo voy a tener un sistema diferente. Entonces hizo su empresa y dijo, bueno, voy a empezar con una boy band que va con, creo que eran 5 chicos los primeros. Y entonces empezó a entrenarlos, empezó a invertir mucho dinero en esa boy band y fue como apareció el primer grupo. Uno de los primeros grupos fue Seo Tai, algo así, no sé si lo estoy pronunciando bien, y Boys. Y fueron como, de verdad fue tanto el impacto en Corea, que pues decidieron ampliarlo o sea, como que todo el continente asiático en Japón. O sea, a pesar de que tenían problemas, Corea tenía problemas con Japón, aún así decidió invertir para que la boy band se presentara en esos lugares y fue también ampliando en China. Probablemente lo que todos sepan y probablemente los que no sepan es una pequeña curiosidad acerca de las boy band. Y yo, o sea, no soy fan de las boy band, no soy tan fan del pop así en general, pero las boy band como que sí tienen el impacto en todas nosotras, ¿no? En la mayoría de las mujeres. Y bueno, pues ya sabemos que es una expresión que surgió también en Inglaterra, que es acerca de una banda o grupo masculino, no tanto en femeninos. Creo que ahí se llama Gear Band o no recuerdo muy bien. Y sí, o sea, ellos no sé qué tienen los hombres para nosotras, que surgen más popularidad, como este chico que fue a Estados Unidos a estudiar y que vio ese impacto, no sé, con las boy band de los 90, probablemente ha sido en los 90, sí, ¿no? Cuando sí. Estaba The Backstreet Boys o NSYNC, pues ellos eran el boom para todas. Y también cómo llegó aquí a México, o sea, cómo el fanatismo femenino llega a ese intenso de que queremos ver a nuestro chico ideal en una banda o en un aspecto de espectáculo, ¿no? Sí, claro. Era como esa curiosidad de nosotras hacia los hombres. Sí, claro, y por ejemplo en los continentes asiáticos hubo mucho impacto y sí, justamente fueron las chicas las que empezaron a engrandecer a los idols, porque son idols, ¿no? Son como, y entonces por eso, o sea, por los fans fueron creciendo. Y por los mismos fans se fueron expandiendo hacia el continente americano, que fue como, bueno, en occidente, como que fue creciendo. Y por ejemplo, uno de los grupos que más tiene impacto pues es BTS, y mucha gente ahora ya lo conoce. Y pues ganaron su primer Billboard, o sea, derrotaron a Justin Bieber, cosa que casi, o sea, ya llevaba, siempre ganaba el premio Justin Bieber. Y por las fans, o sea, por el fanatismo de las chicas, como tú lo mencionabas, Fat, pues sí, ganaron ese premio. Pues es impresionante que como hay un aspecto en el que pueden relacionar ambos, como, ¿cómo explicarlo, Eve? Esta forma de trabajar lo mismo, pero en diferentes países. La verdad, lo que a mí me impresiona mucho del K-pop es que siempre son grupos muy grandes. Sí, justo, el K-pop es como, tiene como varios grupos, y pues sí, es muy grande y tienen como entrenamientos, aparte de que bailan y todo eso, pero pues sí, como son tantos, también a veces es difícil que ellos, o sea, todos puedan tener éxito, o sea, son solo algunos. Incluso pueden tener hasta problemas, ¿no? O sea, entre ellos, incluso, no sé si psicológicos, que entran a depresión o cosas así, porque yo tengo entendido de que, o sea, sí les cuesta trabajo como a veces llevarse bien entre tantas personas, a veces los grupos son de 9. Sí, es muy difícil y a veces, como es tanta la presión, es como nosotras, o sea, si nosotras nos desesperamos porque venimos a clases y luego tenemos cosas que hacer en la tarde, ellos no, a veces solo duermen 3 horas porque tienen que bailar, tienen que aprender. Ahora que ya se expandieron, tienen que aprender inglés, tienen que aprender chino, japonés, y aparte tienen que componer canciones, tienen que tener tratamientos, tienen que hacer ejercicio porque para ellos es muy importante lo físico. Sí, me acabo de recordar acerca de, no sé si conocen el programa de X Factor. Ah, sí, de ahí salió One Direction. ¡Curiosos! Ah, exacto, bueno, han salido muchos artistas de esa. También Cherloy. Y también, bueno, en estos aspectos de esos programas es donde preparan como a la persona normal para hacerse famosa, ¿no? Y pues sí, viendo las audiciones de diferentes, no sé, One Direction, que es como la más popular que salió de ahí. Ejemplo, también salió Fifth Harmony y otras mujeres, ¿no? Pero hablando de ellos, y sí se veía como que obligatoriamente tenían que bailar tal paso y así, y a ellos como que no les gustaba eso, entonces como que rompen esa regla, pero obviamente también tienen, como menciona Eve, esas tareas de ejercitarse voces, porque pues sí, la voz principal tiene que estar pues bien, ¿no? O sea, si no tiene la voz principal, pues casi se puede derrumbar esa banda, ¿no? Y más por la imagen de los niños bonitos, ¿no? O sea, sabemos que los coreanos son más de cosmética belleza y algunos no, pero algunos nacen con la cara bonita, ¿no? Como nuestros crushes, no lo sé, también un ejemplo. Pero sí, es como mantener a esas personas como muñequitos, y es lo que ellos mismos dicen que están cansados de eso. Es como un ejemplo. One Direction salió de One Direction, se separó, cada quien hizo su carrera como solista, y pues en esas entrevistas sí dicen que fue explotación al máximo acerca de ya sea creatividad, estética, ejercicio y mentir a las redes, bueno, a las redes, a la media, sobre aspectos de que no, todo está bien, estamos felices y en esos aspectos, pero por el fondo estaban pues cansados, ¿no? Y es triste, podría decirse. Un poco falso, y pues vaya, también yo creo que es su manera de vender, de demostrarle como a los fanáticos que todo está bien, que son personas felices, para que también, o sea, no pueden transmitir obviamente que están tristes, porque de alguna manera sí les afectaría tanto como esto del dinero y esas cosas. Igual reduciría sus números. Entonces tienen que demostrar una faceta de ellos que es pura felicidad, y lo cual se me hace injusto, porque son seres humanos al final de todo, y tienen que, pues estaría padre que se demostraran tal cual son, ¿no? Sí, hubo un caso en Corea, o sea, de tanta presión, de tanta frustración, se suicidó. Porque, lo encontraron muerto en uno de sus departamentos, se suicidó con carbón o algo así, quemó algo para, y cerró las puertas y todo para que se ahogara. Entonces, antes de que, era un integrante de SHINee, algo así, y él escribió una carta y justo decía que, pues, había muchas cosas que los demás no podían ver, pero, o sea, estaba... Hasta cierto punto estabas orgulloso de lo que había hecho, y pues él solo quería saber que, pues, que le dijeran o que la gente pensara que todo lo que él había hecho estaba bien, y que pues fue una decisión, y ya la depresión lo estaba pues devorando, lo estaba maltratando, entonces decidió acabar con su vida. Mi mamá decía mucho que a veces los que tienen más son los que son más propensos a tener una depresión muy grave, ¿sabes? Y es muy triste también esos casos, porque uno piensa desde afuera, tienes todo, tienes el dinero, tienes la fama, tienes una casa, quizá tienes más de dos, ¿y por qué lo haces? Y es que es eso, te roba y te absorbe también tener todo ese poder, digámoslo así. Pues sí, tienen razón en ese aspecto de explotación, pero pues un afán no puede cambiar eso, es lo malo, es la disquera, es la industria la que los están explotando, o sea, ellos mismos no se pueden negar, o sea, y nosotras decirle, por favor, ya no hagas música, obviamente no, porque la industria es la abusiva, la ambiciosa de quiero más, entonces te voy a explotar más, ¿no? Entonces, pues no habrá tanto un cambio así, o sea, no nos podrán demostrar tanto su vida real, porque pues no son ellos, es la industria los que... Sí, claro, vi una entrevista de una chica que formaba parte de una girl band, y ella decía que cuando firmó su contrato, pues todo estaba bien, les dijeron que, o sea, del 100% de las ganancias, se quedaba solo el 30% a las chicas. Y pues ella decía, ah, bueno, ok, voy a ponerme esfuerzo, voy a trabajar. Y a veces no tenían conciertos, como son muchos grupos de K-pop, entonces ni siquiera tenían conciertos, o cuando los tenían, o sea, pedían el dinero porque no les daban el dinero. Y aparte les decían curiosos. Que tenían deudas por el maquillaje, por el vestuario, y hubo tiempo en donde ni siquiera podían pagar su comida, entonces tenían que pedir prestado. Y a pesar de que ya estaban en una industria que supuestamente ya tenían un contrato, y aún así le debían a la empresa. Sí, es lo malo de esas explotaciones, y siento que más del género pop es donde surgen esas problemáticas, ya que como muchas personas los escuchamos, pues obviamente quieren más y más y más cambios, ¿no? Por eso también se los comento, o sea, la mayoría de las boy band como que se han dado esa separación, ese descanso de, aunque es un descanso psicológico y físico, lo ha dado, como lo he mencionado, los Jonas Brothers, Big Time Rush, The Wanted, One Direction, The Backstreet Boys, NSYNC, creo que BTS también se dio descanso, y también los famosos solistas como en Latinoamérica, Luis Miguel no sacó música de tanto tiempo, Shakira se fue como un descanso, o sea, necesitan ese descanso también ellos mismos. Es que también es extraño, porque a veces ese descanso, no sé si sea que evolucionen a como ellos quieren ser, o si de plano solo quieren vender. Por ejemplo, Shakira antes hacía canciones muy bonitas y las letras tenían bastante sentido, muy bien escritas, y ahora es como que repite algo y lo repite y lo repite y ya, y digo, bueno, ok, te tomaste un descanso, pero ese es tu cambio, esa es tu evolución, sí estás vendiendo más, pero tus canciones ya no tienen sentido, ¿sabes? Igual, bueno, de Luis Miguel no voy a decir nada porque la verdad también sí me gusta. Pero hay artistas así que se toman ese descanso, y la verdad yo no entiendo si sea la manera como de querer hacer una evolución respecto a su verdadera personalidad. Es el caso de Miley Cyrus, que al principio se quiso salir, como lo mencionamos en el programa anterior, ¿no? Que se quiso salir como esta parte de ser una niña Disney. Y cambió demasiado. Y luego cambió otra vez. Entonces es como... ¿Qué quieren vender nada más? ¿Quieren evolucionar? ¿Quieren ser otras personas? Es bastante complicada su situación. Sí, pero pues... Como pesimistamente suene, pero pues no podremos cambiarlo. Pero hay que irnos al lado ya positivo, ¿no? Esas competencias entre el pop inglés y el pop K-pop, en la rebeldía entre los fanáticos, y también hay que hablar de los fans, ¿no? Cómo han hecho fan projects o fan arts sobre, hasta incluso han hecho fanfics, o sea, hemos llegado, no, nadie diga que no, que ha leído una fanfic con su crush de cualquier banda, o sea, lo hemos hecho, hasta creo que han escrito con rayita y sí lo han hecho. Yo no lo he hecho, yo la verdad sé de esas cosas, pero no. Entonces no has caído tan bajo. Sigue ahí. Pero pues, o sea, luego recuerdas, ¿no? Hasta, esta fanfic, o sea, hasta te da pena recordar cómo en tus 15 años habías leído Rayita y Joe Jonas, un ejemplo, ¿no? O tú creabas eso. Y es lo bonito, ¿no? Esas fans que se unen también, o sea, puedes llegar a conocer a fanáticas, no sé, de Argentina, con los mismos gustos y con el mismo cuidado que quieres para tu artista favorita. Un ejemplo, cuando vienen a tu país, o sea, la emoción, cómo se agotan los boletos para el concierto como en menos de una hora, y eso siento que se sienten orgullosos a veces los artistas, ¿no? A pesar de que no nos conozcan, o sea, se le vaya a olvidar tu nombre, o sea, digan gracias a ellos estoy comiendo casi, ¿no? O sea, les pagamos su pan de cada día, y es lo bonito también. Un ejemplo, o sea, a Eve le gusta el género, a Fátima le gusta el género, a Pamela le gusta el género, pero estamos conviviendo porque tenemos como ese centrito de coincidencia y podemos seguir hablando de eso. Yo quiero saber más de K-pop y Eve me enseña sus fotos de sus amores y me dice este o este, y así, o sea, llegas a jugar también, o yo también le digo a jugar con Eve o contigo, ¿no? En esos aspectos. Y es lo bonito. O sea, hay que ver ese lado bonito de las fans. Sí, ahora que mencionas lo de las fans, tienes mucha razón, porque, por ejemplo, las fans de BTS hacen como campañas o recaudaciones o donaciones y lo hacen a nombre de uno de los integrantes o de BTS. Por ejemplo, un día deciden ir a plantar arbolitos en un parque, y entonces esa campaña lo hacen a nombre de uno de los integrantes. Incluso ha llegado tanto que alguna, o sea, han comprado cosas, por ejemplo una parte de la luna, y han recaudado dinero para comprarle eso a sus idols. Wow. ¿Eso es cierto? Pues según lo que leí, sí. Wow. ¡Curiosos! Es muy loco. Ay, si las Directioners hackearon cámaras del aeropuerto para ver qué tenían ahí los hombres de la banda. Entonces, o sea, hay unas fans muy locas, la verdad, muy intensas, sí. O sea, si vas a un concierto de pop, sí, es otro ambiente ahí. Es como, wow, estoy en otro mundo, casi te quedas sordo. Sí. O sea, yo antes no me gustaba One Direction y pues tuve que acompañar a mi hermana a los conciertos. Fue mucha adrenalina, o sea, nunca había corrido tanto en mi vida al Foro Sol ahí para alcanzar el lugar bien de general, ¿no? Y sí fue, sí es intenso, porque pues los gritos, como somos mujeres y nuestra voz es muy aguda, pues... La mayoría es mujer, porque yo también fui al concierto y me encontré a varios niños. La verdad es que igual súper animados, así. En ese momento tampoco era tan fan, acompañé a unas amigas de Acapulco. Y me acuerdo que son tan Directioners, más bien ellas, que me dejaron sola en el concierto, me dejaron hasta atrás, las perdí, para hacerles el cuento breve, y me hice amiga de un niño que andaba por ahí. Entonces igual, tienen un público muy variado. Sí, o sea, a lo que me refiero es que sí, o sea, es más... somos más las mujeres que van por esos que los hombres. No discrimino a los hombres o a cualquiera que le guste. O sea, a mi papá le encanta el Backstreet Boys y creo que por ahí aprendí muchos géneros y muchas bandas. Pero sí, es como te digo, la mayoría somos mujeres y pues la voz aguda, y pues ahí te zumban los oídos por la adrenalina y todo eso. Pero en cualquier concierto, en cualquier género, o sea, si te gusta eso, la vibra de un concierto es de lo mejor. Yo, no sé, me encanta vivir ese momento de conciertos, porque incluso, como dice Pamela, te encuentras a personas que te haces amigo mínimo del concierto, ¿no? Si ya quieres seguir adelante con esa amistad, pues ok, ¿no? Pero pues ahí está lo divertido, siento, que de los conciertos y de los géneros en general. Sí, también es muy importante, porque si te gusta un grupo o te gusta un género, puedes como tener amigos, o sea, como que encuentras cosas en común, y la música es como muy importante. Sí, esos grupos de amigos para platicar, y no sé si se han dado cuenta, pero ahí por el barrio Alameda, más o menos, hay grupos de K-pop que bailan. Sí, la verdad, yo siempre los veo, o sea, cada que paso por ahí los veo bailando, pero son diferentes grupitos, o sea, y cada uno está bailando una canción diferente. Es muy muy curioso eso, la verdad. A mí me impresiona cómo la música siempre puede unir a mucha gente. Es lo bonito, ¿no? Entonces, pues, espero que ustedes también sean de esas personas que se unen por la música. La mayoría, antes, yo siento que de secundaria decía así, ¿cuál es tu música favorita? Y era como, también a mí. Y así era como, empezabas o forjabas una nueva amistad, ¿no? En ese aspecto de grupos en Facebook, grupos en Twitter, grupos en Instagram, fans, grupos de fan, y en todos esos aspectos. Sí, también la importancia, yo creo, de las redes sociales, que ahora es más fácil, por ejemplo, como que interactúas más con tu idol, con la persona que te gusta, con tu cantante favorito, como que puedes tener incluso esto de las transmisiones en vivo, o sea, como que te sientes, o sea, estás transmitiendo en vivo y tú te sientes ahí como si estuvieras enfrente de esa persona. O por ejemplo, hay una noticia sobre ellos, se difunde muy rápidamente, empiezan a hacer noticias, memes incluso, los memes son muy buenos para compartir información y así. Sí, pues espero que ustedes también sean de ese tipo de gente, o sea, no somos... Bueno, yo me considero un poco intensa cuando viene mi grupo favorito aquí a México. Pero pues también esperamos que les haya gustado mucho, que hayan escuchado un poquito más del K-pop o de la música pop en inglés, en español. Que vaya, siempre sí es muy interesante porque es algo que escuchamos diario, que vamos caminando y decimos, ¿quién está cantando eso? Y resulta que es una canción de Corea. A mí sí me gusta mucho, bueno, me gustan algunas canciones del K-pop, entonces es agradable escuchar un poquito de la historia. No lo sabía, entonces espero que también les haya generado un poquito de curiosidad y se animen a escuchar nueva música. No sé si les guste, si les llame la atención, pero siempre es bueno abrir nuestra mente a nuevos horizontes. Y díganos en nuestra red social, que es Instagram, Curiosos. Ya muchos ya estamos consiguiendo Curiosos. Seguidores. Curiosos. Sí, ¿qué banda es su favorita? ¿Cuál es su canción favorita? Aquí yo tengo como el top 5 de los álbumes más vendidos, que es, bueno, voy a dar como el salteo. El álbum más vendido en todo el mundo es Hugging Talk, de New Kids on the Block, que las ventas fueron 37 millones en el año del 88. Y también, no sé, uno más reciente puede ser NSYNC, que su álbum es NSYNC y que vendió 13.5 millones en 1998. También otro más adelantado podría ser Take Me Home, de One Direction, que vendió 6.3 millones de discos en el 2012. Y el más reciente es Map of the Soul of Persona, de BTS, que es 3.9 millones en el 2019. Es como los más recientes ahí. O sea, hay más... Hice como este salteado de los 90s y los 2000, el más reciente, que es 2019, que es BTS, ¿no? Take Me Home, gran álbum. Pero bueno, entonces nos vamos a ir despidiendo. ¿Quisieran mandar algunos saludos? Yo quiero mandar saludos a mis roomies, que ahorita creo que están en clases, también a nuestro grupo, y creo que no sé dónde están ahorita, pero saludos a ellos. Y también un saludo para mi mamá se llama Guadalupe, y un saludo para ella. Yo quiero mandar saludos a Alejandro, alias Bramsey, a Voluntarios México, a mi hermana Jessie y a Xiri. Y yo quiero dar un gran saludo a Luz, que próximamente va a ser su cumpleaños, o probablemente ya fue su cumpleaños, y que esperemos que se la haya pasado muy bien, o que se la pase muy bien en su día, y un fuerte abrazo para ella. Y pues bueno, ese fue todo el programa de hoy. Ya les estaremos diciendo el próximo tema en el siguiente programa, y pues un gusto haber compartido otro programa con ustedes. Yo soy Pami. Yo soy Eve. Y yo soy Fátima. Gracias y hasta luego. Curiosos, con Pamela Póntigo, Fátima Hernández y Evelia Vázquez. Radio C, escuchar más para ignorar menos.